Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludo, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Hoy tenemos que hablar, volver a hablar de fútbol, porque en el día de ayer el Ubrique Unión Deportiva Prebenjamín jugaba su partido correspondiente a la jornada 27, que se tenía que haber disputado este fin de semana, pero que se atrasó a la tarde de ayer martes, y se saldó el partido con una victoria para el equipo de Manuel Pérez Hinojo, 6-1 ante la Escuela de Fútbol Paquete. Partido en el que marcaron Juanjo Domínguez Menacho, dos goles, Hugo Sánchez Córdoba, tres tantos, y Iker Benítez Huerta. Esos fueron los goleadores, insistimos, del Ubrique Unión Deportiva. Una clasificación que, tras la disputa de las primeras 26 jornadas, en este caso podemos decir que 27 jornadas, perdón, el conjunto ubriqueño pues no le va nada mal. Es el séptimo clasificado, tiene 42 puntos, ha disputado 25 partidos, 13 victorias, 3 empates y 9 derrotas. Hay que destacar que todavía a esta categoría pre-Benjamín le restan 4 jornadas. La próxima se disputará, 3 jornadas, perdón, son 30. La próxima se disputará este próximo fin de semana. El Ubrique Unión Deportiva viajará a Villamartín. Comenzamos con ese apunte de fútbol, pero vamos a seguir hablando de fútbol como en estos dos días anteriores, porque este próximo sábado el Ubrique Unión Deportiva organiza el octavo memorial Manuel López Cabrera. Se trata de un torneo que, bueno, que lleva realizándose, como su nombre indica, en 8 ediciones, con los parones de los dos años anteriores, de estos dos años anteriores. Y en este caso va a enfrentar a dos equipos, al Ubrique Unión Deportiva Senior B y a una selección de amigos de Quisco Trujillo. El jugador del Ubrique Unión Deportiva durante muchas temporadas del A, y este año en esa última temporada en el B, que va a colgar las botas en lo que a fútbol 11 se refiere. Y bueno, pues hay una manera de esta va a ser una manera de homenajear también al jugador ubriqueño por su dedicación a lo largo de todos estos años. El partido se va a jugar, como decimos, el sábado a las 12 del mediodía, y el Ubrique Unión Deportiva también lo concibe como una despedida de la temporada. Pues de esto es de lo que queremos hablar en el día de hoy, y en principio nos vamos a quedar precisamente hablando con la presidenta del Ubrique Unión Deportiva, un equipo que ya tiene a casi todos sus equipos pues con las chanclas puestas. Es decir, casi todos han terminado la competición liguera, han jugado su última jornada, aunque todavía quedan algunos en competición. Vamos a hablar con Ángela Castro, presidenta del Ubrique Unión Deportiva, que la tenemos ya al otro lado del hilo telefónico. Ángela, buenas tardes. Buenas tardes. Enfilando ya la última y decisiva fase de la temporada, con muchos equipos que han cerrado ya su curso y otros que están a punto de hacerlo. ¿Podemos considerar que una vez más Ángela, el Ubrique Unión Deportiva va a completar una temporada en la que ha sido capaz de tener hasta 10 equipos en competición y más de 200 personas implicadas en lo que ha sido el club, no? Pues la verdad que sí, que este año hemos rebasado con creces además toda la expectativa, porque los equipos han respondido bastante bien y hemos estado ahí arriba casi en la mayoría de las categorías. Que eso ya con tantos equipos y tantos niños y tanto, pues ya es buena señal, vaya, que se ha hecho un trabajo bastante bueno esta temporada. Uh-huh. Y con la cautela que hay que tener, porque todavía, como hemos dicho, le queda competición a algunos equipos, ¿qué balance así a grosso modo se puede hacer de esta temporada 2021-2022? Pues yo creo que bastante buena, porque, hombre, tenemos ahí los cadetes que están pendientes de entrar a la liguilla en el último partido que tiene el Arcos con Villamartín. Los de Modesto también han quedado bastante bien. Yo creo que en general la temporada ha sido bastante buena. Uh-huh. Bueno, todavía quedan equipos que tengo que terminar, pero vaya, que bastante buena. Y el equipo de Ángel también está ahí arriba. También puede quedar campeón de grupo. Uh-huh. La noticia triste, sin duda, ha sido la del descenso del señor A, que, bueno, en principio no se esperaba. Eso también ha condicionado al señor B, bueno, que podemos considerar que se ha marcado una temporada más que aceptable. Hombre, claro. La temporada del señor B ha sido bastante buena. El año pasado estuvimos casi a punto, este año ha sido un poquito más eso, pero también ha sido bastante aceptable. Y claro, la de la mala torta es la mala suerte, lo del descenso del CNOA, que a ver lo que pasa ya la próxima temporada. Uh-huh. Y los pequeñines que han estado todos ahí peleando, ¿no? Desde la Levinga hasta el Prebenjamín, que eso, bueno, han estado y están, todavía a algunos les resta alguna jornada, pero decimos que también ha sido notable el hecho eso, de que ahí es realmente donde tenéis vosotros la cantera y donde habéis conseguido tener varios equipos. Efectivamente, y donde tenemos que haber obtenido equipos, que ha sido un fallo ahí, porque en principio, pero porque se apuntaron ya fuera de tiempo cuando hay, entonces, en los prebenjamines, que podíamos haber tenido dos equipos, porque había niños suficientes que han completado también una temporada bastante buena para tener tantos niños, Manolo, porque tenía niños que estaban federados, otros niños que no estaban federados, y hombre, atenderlos a todos y eso, pues quiera o no quiera, han completado también una temporada muy, muy buena. Digamos que esto lo comentamos a modo de previa, porque de prólogo, porque con casi todo terminado, ya habéis decidido que este sea este próximo sábado el día en el que se dispute el Memorial Manuel López Cabrera, y lo vais a hacer a modo de despedida ya de la temporada, ¿no? Pues sí, vamos a hacerlo a modo de despedida, porque el Memorial todos los años hacemos, pero este año coincidiendo también con lo de Quisco, pues vamos a aprovechar y lo hacemos las dos cosas a la vez como despedida. Tendremos después ya, hombre, esta tarde tenemos reunión de la Junta Directiva y mañana asamblea de socios para todo aquel que quiera ir a aportar algo nuevo para el año que viene y ver las cuentas, pues todos están citados, han citado sus respectivos entrenadores en sus respectivos grupos. Y la despedida de Quisco, que quiera o no quiera, es una iniciativa tanto también del señor B, y que ya es bastante significativo eso. Ángela, con todo lo que ha pasado y teniendo en cuenta de dónde venimos, hay que destacar que a pesar de cambios de fecha, de equipo, etcétera, etcétera, este memorial siga en pie y cumpla ya 8 años. Pues sí, además de verdad. Yo creo que el año pasado no solo lo celebramos por el tema de la pandemia, pero lo hemos ido celebrando todos los años y ha tenido bastante aceptación. Y este año, pues bueno, pues yo creo que va a tener más aceptación todavía, porque lo hemos hecho coincidir con la despedida de Quisco, y yo creo que va a ser más aceptación todavía. Lo que no queda claro es la fecha, ¿no? No parece que no tenéis una fecha fija. Entiendo que con un calendario tan saturado. Lo del memorial, según nos vaya surgiendo, así no tenemos una fecha fija para el memorial, eso sí es así. Como tú comentas, vamos a ver un enfrentamiento entre el Ubrique Unión Deportiva B y un equipo compuesto por amigos de Quisco Trujillo, que también se despide del fútbol, y bueno, al final todo entre amigos, este próximo sábado, tanto en el terreno de juego como fuera de él, ¿no? Pues sí, aparte el Ubrique Unión Deportiva es un club también de amigos, entonces qué mejor que una despedida así, entre amigos. Bueno, Ángela, esta temporada, a diferencia de las dos anteriores, ¿ya se ha podido recuperar la normalidad en todos los aspectos del club y de la competición, o todavía queda algo ahí con respecto? No, yo creo que ya se ha recuperado, y no te diría que al 100%, sí, toda la normalidad, ¿eh? Y además, ahí están también los resultados, ahí están los equipos y ahí están los niños que han estado al pie del cañón todo el año. Algunos equipos han sufrido alguna cosa, algún problema de COVID, pero bueno, no ha sido como estos 2 años para atrás. ¿Cómo ha salido el Ubrique de estos 2 años de pandemia, del confinamiento? ¿De alguna manera ha afectado la estructura del club? ¿O podemos decir que el club está ya en unas circunstancias similares a las 2019? Hombre, este año ya estamos en una circunstancia similar a la 2019. En el 2020 también tuvimos equipo, pero entre que la pandemia, que si no entrenaban, y eso afectó muchísimo a los niños, pero este año se ha notado perfectamente que ya hemos recuperado la normalidad. Dentro de lo que cabe, podemos considerar que nos ha pasado mucha factura, ¿no? No, a la Ubrique Unión Deportiva no. y ahí está, ahí estamos, vaya, que la cantidad de equipos, la cantidad de, y aparte, cómo hemos terminado la temporada o vamos a terminar la temporada, que todavía no hemos terminado porque hay equipos que todavía pueden estar más alto de lo que están ahora mismo. Uh-huh. Bueno, te lo comentaba porque parece que lo que sí se llevó por delante la pandemia ha sido otros proyectos, por ejemplo, el de la UEA Sierra de Cádiz, un proyecto muy criticado por vosotros por su manera de funcionar y que no ha podido soportar, digamos, estos dos años de parón, ¿no? Pues efectivamente, sí, pero nosotros al contrario, nosotros nos ha dado la pandemia, yo creo que nos ha dado más fuerza, y además que está funcionando perfectamente el Lubric Unión Deportiva, primero por la cantidad de equipos que hemos tenido, que podríamos haber tenido otro equipo de pre-Benjamín, ¿sabes? Y ahí está, ahí estamos, vaya, que cuando hagamos un balance esta tarde en la Junta Directiva, ya te diré cómo estamos, pero vaya, que a nosotros prácticamente no nos ha afectado el tema de la pandemia. Uh-huh. Por ahora, eso significa que se ha hecho un trabajo bastante bueno por parte de los entrenadores, por parte de la Junta Directiva. Uh-huh. Esta tarde se reúne la Junta Directiva y mañana nos comentabas que hay asamblea ordinaria del Lubric Unión Deportiva donde pueden acudir, supongo que todas las personas relacionadas con la entidad, ¿no? Exactamente, son todos los socios, que son todos los padres de todos los niños, donde se les ha citado, más que todo para rendirle cuenta y para más o menos darle una información sobre los equipos, cómo han terminado, van a finalizar. Y si algún padre tiene alguna aportación o alguna queja también, porque las quejas también son constructivas. Uh-huh. Y supongo, Ángela, que bueno, ya también después de la asamblea ya será tiempo de ir pensando en lo que va a ser la próxima temporada, en la que, entre otras cosas, entiendo que a ver si ya de una vez por todas podéis sacar ese equipo femenino que lleváis detrás de él ya varios años y no se termina de materializar, ¿no? Pues sí, una vez que hayamos terminado, que la Junta Directiva nos reunamos esta tarde y hagamos el balance y lo complementemos con mañana, con la Asamblea de Socios y la clausura, pues ya nos reuniremos y empezaremos a perfilar la temporada que viene. Uh-huh. Pues nada, Ángela, pues lo vamos a dejar aquí. Ya insistimos, este sábado será el día en el que se simbolice más que nada lo que es el cierre de la temporada con este memorial, Manuel López Cabrera, que enfrentará al Lubric Unión Deportiva B y a una selección de amigos de Quisco Trujillo que también, como decimos, deja ya el fútbol 11. Nada, Ángela, agradecerte que nos hayas atendido y desearos que disfrutéis mucho este próximo sábado, ¿eh? Venga, gracias. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, insistimos, este octavo memorial se disputa este sábado 21 de mayo a partir de las 12 del mediodía en el Antonio Barbadillo. Y como comentábamos, Lubric Unión Deportiva B, selección de amigos de Quisco Trujillo, una iniciativa que tiene como fin también pues rendir un pequeño homenaje, además de la memoria de Manuel López Cabrera, a Quisco Trujillo, que esta temporada ha jugado lo que ha sido ya su última campaña de fútbol 11 dentro del proyecto ilusionante de Lubric Unión Deportiva B, con esa idea de aportar su experiencia a un grupo de jugadores muy jóvenes y que este año han brillado pues con buen nivel, incluido el propio Quisco Trujillo, que se le ha visto como un chaval más. Pues precisamente por eso vamos a hablar con el delantero ubriqueño, para que nos comente pues las sensaciones de cara a ese partido que va a suponer su último encuentro, de su último partido de fútbol 11. Tenemos a Quisco Trujillo al otro lado del teléfono. Quisco, buenas tardes. Buenas tardes, tú. Doble homenaje el que ha pensado el Lubric Unión Deportiva para este próximo sábado en el Memorial Manuel López Cabrera, por un lado, y por otro, entiendo que a tu persona, porque parece que definitivamente esta ha sido tu última temporada de fútbol 11, ¿no? Pues la verdad es que sí, ¿no? Que no sé cómo decirlo, ¿no? Pues iba a decir gracias por lo que duró, ¿no? Y por otro tiene uno un poquito de, ¿no? Se le va a quedar más sabor de boca porque ya, ¿no? Como a todo el mundo pues le llega la hora, ¿no? Yo creo que ya este año pues la verdad es que sí, ¿no? Un año la verdad que muy bonito, para mí de los más bonitos que he podido estar jugando al fútbol. sé que también a lo mejor por esto, porque ya uno piensa ya que ya va llegando a sus últimas coletas, ¿no? Por lo menos lo que es fútbol 11, ¿no? Y, uh-huh. y está por agridulce, ¿no? Agridulce por lo que te he dicho, ¿no? Porque por un lado por poder estar otro año más compitiendo con un grupo espectacular, ¿no? De niños que son magníficos, ¿no? Y por otro lado, ya que llega la hora de que ya de un pasito al lado, ¿no? Y que ya vayan jugando los que tienen que jugar, que son los que vienen fuertes. Uh-huh. Entiendo que lo has disfrutado, porque tú desde el principio de temporada, cuando teníamos la ocasión de hablar contigo, nos decías que tu idea esta temporada era ayudar a un equipo joven, y la verdad es que se te ha visto implicado, y yo diría que con ganas e ilusionado, ¿eh? No, sí, la verdad es que sí, tú te lo puedo decir, que ha sido para mí uno de los mejores años, ¿no? Hoy tú que sí he jugado algunos, ¿no? Pero este año ha sido especial por eso, porque cuando ya te quedas, ¿no?, en la cuneta y ya ves que ya no puedes competir, eso, y apuestan por ti, ¿no? Y tú mismo te vas ilusionando, te vas motivando, un grupo magnífico, ¿no? Desde niños que cuando uno a menos no puede, ¿no?, pues te damos una inyección de esta vez de juventud, ¿no? Y la verdad que son un año de los, ya te digo, de los más bonitos que he podido jugar a fútbol, ¿no?, compitiendo. Supongo que te habrá ayudado también a animarte como empezó la temporada, ¿no? Con aquel golazo en el descuento en el primer partido en casa ante el Bornese, eso te tiene que dar un pequeño subidón, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no?, que empezar a jugar, ¿no?, y después de tantos años sin competir, sobre todo lo que es fútbol 11, ¿no? Pues yo siempre me he dedicado mucho más a fútbol sala que fútbol 11, ¿no? Pero bueno, empezar a competir y después que venía como un montón más de kilos que ahora. Uh-huh. Y bueno, y el incidente ese de poder, como me recibieron primero el grupo, ¿no? Siempre cuando destacando la función de Mario y Manolo, ¿no? Manolo y Juan y los delegados y demás, que apuestan por una persona no sabiendo la edad que tenía, cómo venía físicamente. Y bueno, ya después del partido ese, pues, no sé, volver a reencontrarte con un gol, ¿no?, en el descuento, dando los tres puntos en casa y algo tan especial, pues parece que fue a lo mejor lo que me motivó a poder seguir este año entrenando y involucrado con el grupo y hasta que ha terminado la temporada, ¿no? La verdad que por mi rendimiento ha ido mucho después de muy, muy poco a algo más, ¿no? Tampoco vamos a destacar porque es normal, eso ya no se va a llegar nunca a lo que uno ha sido, pero bueno, uh-huh. La verdad que muy contento, ¿vale? Lo que he pasado este año y los momentos que he vivido y en lo personal muy contento. Kiko, físicamente no has terminado mal, ¿eh? No, a ver, yo creo que lo que tú hablas antes, ¿no?, que la implicación, ¿no? La verdad que cada vez que iba a entrenar, pues me notaba algo mejor, ¿no? También es como todos, uno se cuida un poquito más y van llegando resultados, ¿no? Por lo menos físicamente y personalmente, ¿no? Porque ya vas viendo que, claro, te lesionas menos, te cuesta menos trabajo llegar a la pelota y donde me he dado cuenta mejor así cuando hemos terminado ahora que estamos jugando ya fútbol sala, ¿no? Uh-huh. La verdad que me estoy notando muchísimo, como hacía años que no me notaban. Uh-huh. La verdad que sí. ¿Por qué has decidido que este será tu último año? ¿Físicamente ya notas la exigencia de competir en estas categorías? Sí, a ver, es muy comprometido. Yo tengo un negocio, tengo una familia, ¿no? Y para mí es muy, muy, muy comprometido tener que ir a entrenar. Además, yo me gustaría retirarme lo que es el fútbol 11, ¿no? Pero en el fútbol sala sí que he seguido un añito o dos más, ¿sabes? Porque es lo que a mí me ha gustado y es lo que se me ha dado algo mejor, ¿no? Entonces, claro, si quiero hacer una cosa, no puedo hacer la otra, evidentemente. Uh-huh. Y el fútbol 11, la verdad es que son patagales que vienen detrás, que vienen como correcaminos, ¿no? Yo prefiero espacios cortos mejor. Uh-huh. Pero que ha sido simplemente, ha sido por esto nada más, que no es uh-huh. que no sí, ha sido sí. por nada más, sino porque ya yo creo que ya en el fútbol 11 ya mi... Yo ya he terminado, ya he dejado un ladito. Sí, sí. Eso queríamos aclararlo, que esto no significa que dejes el fútbol sala también, porque ahí todavía es posible seguir unos cuantos años más, ¿no? Sí, la verdad que estando físicamente bien, para mí es más cómodo, ¿no? El fútbol 11 son espacios más largos, ¿no? Campo más abierto. Físicamente tienes que estar más fuerte y velocidad, que eso a los que no la tenemos nos cuesta muchísimo. Sin embargo, el fútbol sala, pues sí, nos podemos defender algo más. Yo te digo, estando físicamente bien, no respete las lesiones, pues ¿por qué no echar a lo mejor unos dos añitos más de fútbol sala? Uh-huh. Aunque Kiko ha estado estos últimos años centrado en el fútbol 11, por ese compromiso que adquiriste con el Ubrique Unión Deportiva, ¿a ti te ha tirado siempre un poco más el fútbol sala? Sí, yo la verdad que desde siempre, ya te digo, para fútbol 11 tienes que tener unas cualidades, ¿no? Y a lo mejor yo esa para cumplir estos requisitos, pues no, la verdad que no las tenía, ¿no? y a lo mejor no tiene fuerza, pero tiene velocidad, vale, pero yo soy muy guerrillero, pero claro, en campo abierto me costaba mucho trabajo, ¿no? Uh-huh. Enfrentarme a gente que físicamente era mucho más fuerte que yo, y pues la verdad que me costaba muchísimo. Sin embargo, fútbol sala era diferente, porque en espacios cortos, pues sí me defendía muchísimo mejor. Incluso, a ver, teniendo rivales mucho más físicos que yo. Uh-huh. Sí, pero me podía defender mucho más, espacios más cortos y regatear y tiro, ¿no? Que es lo más... Es un campo abierto muy complicado. O vives al borde del área, en el fuera de juego, o es muy complicado. La liga local de fútbol sala es muy distinta a la que conociste en tus inicios con el Prodeco. ¿Qué pasa, Quisco? ¿Hay alguna manera de recuperar aquel ambiente? Pues la verdad es que no lo sé, pero la verdad es que uno se queda como, ¿no?, como con añoranza, ¿no?, de lo que hemos vivido en aquellos años cuando empezamos. Sentí tanto equipo, tres ligas, pero la verdad es que se está perdiendo. Hoy día hay mucho más deporte que en aquellos entonces. Ahora, que si el pádel, que si correr, que si... En fin, hay mucho más deporte que antes, ¿no? Antes se entraba todo lo que era fútbol falso, ¿no? Y poquito más. Uh-huh. Yo no sé, porque se ve que no... Que a lo mejor se mete una inyección de fútbolito, pero nada, pero al otro año desaparecen otros tres o cuatro equipos. Ahora, por lo visto, estoy mirando de... Porque ya le echo de vez en cuando un ojo y un equipo que no se presenta a jugar. Uh-huh. En fin, yo creo que no tiene solución y que... Que nada, que o tendrán que hacer una liga y quedarse 5 o 6 equipos, porque yo creo que esto va a ir bajando cada año más. Igual pasa con la liga local de fútbol, ¿no? Aunque esa ni ha visto la luz este año, a ver si la próxima temporada también hay más voluntad e interés por recuperar. Claro, yo he estado hablando con gente de... Hombre, porque aquí los que... O los que no, o los otros chavales que se echan un ratito los domingos no pueden, ¿no? Aquí, hombre, intenta hacer... De esa parte que me toca, no un llamamiento, sino a ver si nos ponemos entre todos de acuerdo, ¿no? Porque es bonito también, ¿no? Para pasar un dominguito de fútbol y que la gente, que si no lo tenemos de por sí, nos va a costar más trabajo volver. A ver, claro. Por lo menos aunque lo tengamos, que no vamos, pero bueno, por lo menos está ahí. Pero es que si no lo tenemos siquiera, uh-huh, es complicado. Oye, Quisco, centrados en lo que va a ser este octavo memorial Manuel López Cabrera, ¿cómo va a ser esa selección de amigos de Quisco Trujillo? Pues bueno, yo cogí el grupo y miré un montón de contactos, ¿no? Y fui metiendo a gente, y la verdad que gente que ha jugado conmigo desde que yo empecé, ¿no? Uh-huh. Actualmente vamos a jugar con el Ubrique B, que son los que yo juego, ¿no? Uh-huh. Pero vendrán algunos amigos míos de la A, y después algunos ya veteranos como Ángel Roque, Sierra, que son ya un poquito mayores que yo, ¿no? Que ha sido la tónica de los que yo he jugado desde que empecé, ¿no? Sí, sí. Gente que compartió banquillo y que hoy día pues puede ser que son mis amigos, ¿no? Entonces, pues es una lista y algunos vendrán y otros no pueden, pero bueno, lo importante es hacer un homenaje también a Manuel, que me lo comentó Mario, yo encantadísimo, ¿no? Y después ya, pues nada, echar un ratito y tomar una cervecita y echar un rato bueno con los amigos que también apetece. Bueno, ¿y tú con quién vas a jugar? ¿Con ellos o con el Ubrique B? Se lo están tanteando... Porque me están echando de un lado para otro, eso será que no me querrán mucho, pero vamos, yo creo que echaré un ratito con mis amigos y después terminaré con los que terminé este año. Uh-huh. Quisco, ¿qué futuro le ves, yo por tu experiencia, por tu edad, qué futuro le ves al fútbol senior de Ubrique a partir de esta temporada? ¿Por dónde crees que deberían ir los tiros para que esto siga hacia adelante? Pues mira, habiéndolo visto este año, ¿no?, que ha costado trabajo en el senior A, ¿no?, porque... el recorte de gente que tenía, ¿no?, de jugadores, y en el B, por las ganas que tenían, yo creo que si que juntara los dos equipos, ¿no?, se podría hacer un equipo bastante bastante bueno, ¿no?, porque en el A todavía tiene jugadores que tienen mucha categoría, que saben a lo que juegan, ¿no?, y además que saben enseñar, ¿no?, y después en el B, pues hay zagales que quieren aprender, entonces está la mezcla perfecta para que puedan hacer un equipo entre los dos, ¿no?, y saca un equipo como se merece el pueblo, no un equipo de que está arriba y luchando por lo que tiene que estar luchando, no por lo que de este año, pero bueno, son cosas que pasan en el fútbol y ya está, y lo que hay que hacer este año es superarse, no me echar la cabeza atrás, sino intentar levantarse de la buena manera posible, y lo que te he dicho, yo enfocando de mi nivel de opinión, que de eso, que intentar fusionar los dos equipos, a ver lo que sale, y yo creo que si eso se hace así, y con un cuerpo técnico con ganas para mí, pues yo creo que se puede sacar algo bueno. Uh-huh. Bueno, Quisco, nos vamos a despedir, pero antes quería comentarte una cosa, es que preparando esta entrevista me he acordado, digo, este hombre lleva toda su vida dedicada al fútbol y al fútbol sala, porque recuerdo que hace ahora unos 19 o 20 años por ahí, que fue la primera vez que te conocí, y fue para hacerte una foto para el periódico Dubrique, cuando eras y encabezabas la clasificación de máximo goleador, creo que de primera, cuando militabas en el Prodeco, era pues un adolescente, tendrías que tener entre 15 y 16 años, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo tan rápido, Y hace 20 años tenía 16. Sí, pues la verdad que pues cómo va a dar tiempo, tú, me acuerdo, y ya por eso te digo que ya ha llegado un punto que ya, aunque las piernas todavía digan un poquito más, pero ya no, ya hay que dejar paso a los que vienen, ¿no? Y más que vienen empujando muy fuerte, y ya nada, ni toca el año que viene verlo desde la grada y tendrán un socio más y un aficionado más. Claro, lo recordaba por eso, digo, ¿cómo apareció entonces? Porque es como hemos comentado, viene la gente joven, apareciste entonces, y toda esa vida, ¿no? Toda esa trayectoria que ha tenido y todo lo que has ganado tanto en fútbol sala como en fútbol. Y entiendo que lo que más has ganado ha sido amigos, sobre todo, ¿eh? Por supuesto, la verdad que sí. Y este año, ya ves, la diferencia de edad con algunos de mis compañeros era casi el doble, le sacaba el doble a alguno. Y nada, y una experiencia espectacular, la verdad. Uh-huh. Este año ha sido, vamos, me han rejuvenecido un montón. Uh-huh. Y sobre todo a Mario y a Manolo, pues la gracias siempre, la estoy eternamente agradecido por la oportunidad, ¿no? Y por la oportunidad de pasar un año tan bonito, ¿no? Cuando yo ya pensaba que yo ya, a lo mejor lo del fútbol lo tenía que dejar a un lado y demás. Pero nada, han sacado lo mejor de mí y han confiado en mí y ya está. Y yo he intentado, además de hacérselo, pues nada, pues intentando dejar todo en el campo cuando jugaba, y cuando no, pues en el banquillo intentando hacer grupo o como buenamente he podido. Pues nada, Quisco, agradecerte que nos hayas atendido y que disfrute este próximo sábado tú y tus compañeros, pues de este memorial, en el, bueno, lo que se basa de eso, de echar una buena jornada de fútbol y luego pues pasárselo bien entre amigos, porque al fin y al cabo vais a estar todos entre amigos. Quisco, muchas gracias. Muchísimas gracias, tú. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, hasta luego, tú. Bueno, pues vamos a dejar ya por hoy, por esta semana, el fútbol a un lado. Vamos a emplear estos últimos minutos en hablar de baloncesto, porque este pasado fin de semana se disputaba una nueva jornada de la Copa de Primavera, donde disputaron partidos cuatro de los cinco equipos del CABU. Tres victorias por una derrota. Comenzamos con la categoría Junior, donde el Barada CABU, o lo que es lo mismo, el Junior A, ganaba 90-30 al Arcos, mientras que el Junior B, el CABU, a secas, también vencía por 79-97 al Club Baloncesto Puerto Real. De manera que ahora mismo la clasificación, tras la disputa de una nueva jornada, de la cuarta en este caso, nos deja como líder al Barada CABU con 4 victorias en 4 partidos, al CABU Junior B con 3 victorias y una derrota, al Baloncesto Grazalema 2 victorias y una derrota, un partido menos, una victoria, 3 derrotas para Arcos, 1 y 2 para Puerto Real y 4 derrotas para el Real Betis Puerto Serrano. Pues eso es lo que nos deja esa categoría Junior masculino. En lo que se refiere a la categoría Junior cadete femenino, perdón, también victoria del CABU, en este caso 59-25 ante Chiclana y Tuzi. Una victoria que le sirve para consolidarse ahí en esa segunda posición tras el NIAR Technology Club Baloncesto Algeciras, que ha ganado los 4 partidos disputados. El CABU ha ganado 3 y ha perdido 1, al igual que Cádiz Club Baloncesto Gades. 1 y 2 tienen Gimnástica Portuense y Puerto Real, y 3 derrotas Arcos y Chiclana y Tuzi. Por último, en la categoría infantil femenino, el CABU, pues en este caso, perdió este fin de semana en casa por 69-76. Un encuentro que tenía pendiente de una jornada anterior, que no lo había disputado, porque este fin de semana le tocaba jornada de descanso precisamente al conjunto de José Manuel Richarte. En esta categoría, pues lidera la tabla la Gimnástica Portuense con 3 victorias y una derrota. 3 victorias en 3 partidos tiene el Candrai. Y el CABU es tercero con 1 victoria y 2 derrotas. 4 derrotas para DKV Jerez, 2 victorias para Mergablo, 1 victoria y 2 derrotas para Cádiz Club Baloncesto Gades y para Grupo Turrecambio, el Club Baloncesto Algeciras. Pues así está la clasificación en lo que a baloncesto se refiere. Y un apunte antes de despedirnos, recuerden que mañana se cierra el plazo para inscribirse en la 19ª ciclo deportiva Villa de Ubrique, la patacabra que organiza la Asociación Ciclista de Ubrique y que va a celebrar este próximo domingo. Ya saben, por delante 100 kilómetros con el siguiente recorrido: Ubrique el Bosque, Puerto del Boyar, Grazalema, La Ribera, Zahara de la Sierra, Puerto de las Palomas, Grazalema, Villaluenga de Rosario, Benocaz y Ubrique el tramo libre, pues el tramo del Puerto de las Palomas. Con esto nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.